En las últimas horas recibimos una invitación por parte de AUGAP, la Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal, para un taller que se va a realizar en el departamento de Rocha, concretamente en la agropecuaria de Rocha, de un proyecto que tiene un nombre largo, ¿no? Entonces, bueno, para eso, qué mejor que charlar con los protagonistas, en este caso el ingeniero Santiago Altí, bueno, que es el técnico referente de AUGAP en lo que tiene que ver, aparte de ser, bueno, de ser local, que bueno, conoce lo que es toda esta zona, por supuesto, bueno, que tiene bastante experiencia en todos estos temas. Así que bueno, vamos a recibirlo. Santiago, buenas tardes para ti, el gusto de estar charlando contigo. Buenas tardes, Gustavo, muchas gracias, como siempre, por estar apoyando todas nuestras iniciativas. Sí, el nombre es medio largo. Básicamente, lo que estamos haciendo desde AUGAP, en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, es tratar de desarrollar cadenas de valor, o sea, potenciar las cadenas de valor de los productos que se desarrollan ahí, y nosotros, obviamente, como ganaderos, estamos enfocados en la valorización de la carne. En estos primeros talleres que vamos a estar desarrollando aquí, en este caso en las lagunas costeras, porque también estamos trabajando en dos áreas protegidas más a nivel país, básicamente vamos a contar un poco lo que es el proyecto. Vamos a tener alguna charla sobre manejo de campo natural, un poco de brindar algunos conceptos para que el productor vaya tomando la idea de qué es lo que trabajamos. Vamos a estar contando qué es el ICP, o Índice de Contribución a la Conservación de Pastizales, y les vamos a estarlo realizando y relevando en 10 establecimientos de la región, dentro del Sistema Nacional de las Protegidas o en el área adyacente. Y además vamos a estar definiendo 5 establecimientos en los cuales hacer algún plan de manejo de campo natural con intervenciones e inversiones específicas para potenciar el manejo. Por el título acá que veo, vamos a leerlo, ¿no? Porque si no la gente dice, bueno, está a largo, pero contámelo. Modalidades de producción y consumo sostenible de bienes y servicios producidos en las áreas protegidas de Uruguay y sus entornos territoriales. O sea, allí hay, me parece que hay un sinónimo ahí, como que es servicios ecosistémicos, ¿no? Claro, bueno, lo que estamos valorizando son los bienes y son los servicios, y bueno, dentro de los bienes entra todo lo que estamos produciendo como ganaderos, pero dentro de los servicios está todo lo que brinda el campo natural como aporte a la conservación de la diversidad, a la regulación hídrica, al mantenimiento de los stocks de carbono en el suelo, bueno, todas estas cosas que hoy por hoy se están hablando cada vez más, y que realmente nosotros, gracias a nuestro estilo de producción, incluso todavía no solo por conservar el campo natural, sino que manejándolo de mejor forma y que potencia nuestra ganadería, también estamos potenciando sus servicios. Así que es una relación ganar-ganar, que está bueno que nos vayamos metiendo en este barco, porque toda la sociedad se beneficia, ¿no? Entornos territoriales, es decir, tienen como referencia algunos cuerpos de agua, ¿no? Según lo que nos adelantó Daniela un poco, de lo que son las lagunas costeras, ¿no? Así, por supuesto que la Garzón sería una de ellas, ¿no? Sí, correcto. Cuando habla de entornos territoriales, está hablando del área, lo que es estrictamente el área protegida de las lagunas de Garzón y de Rocha, y además área adyacente que involucra también a la laguna José Ignacio y las cuencas de esas dos lagunas, o sea que se va también hasta el área de la sierra. Está bien. Formar una cadena de valor, uno dice, bueno, está junto, pero hay que pulir una pila de cosas, sobre todo para que le quede muy claro a todos, ¿no? Ustedes ya, han tenido conversaciones, si uno de los propósitos es tener un producto diferenciado, digo, porque creo que ahí la Fomento Garzón en algún momento tuvo un proyecto, ¿no? Bueno, en realidad, como te decía, esto es parte de los primeros pasos y la base de nuestra diferenciación a nivel de producto más bien es cómo son los procesos a nivel de campo. ¿Viste? En ese sentido se asemeja a lo que sería una producción orgánica, por el hecho de que lo que se diferencia no es el producto en sí por la calidad del producto, sino por cómo se desarrolló la producción. Y entonces ahí lo que nosotros promovemos es que la producción se desarrolle conservando el campo natural, y tenemos este índice, el índice de contribución a la conservación de campo natural, como una referencia, ¿verdad? Una forma de estar verificando que el aporte que hace cada productor a esa conservación. Seguro. Se va a usar, aparte de lo que es medir, ¿no? Y aparte de usar el índice, ¿se va a hacer alguna certificación por ustedes o por alguna entidad? Bueno, eso forma parte, digamos que, del segundo tramo. Nosotros ahora estamos poniendo a disposición de los productores y del área protegida los relevamientos y los índices y nuestro trabajo, nuestro conocimiento en el tema, para que de a poco los productores puedan entrar en estos programas. Santiago, con respecto a lo que es el fondeo, como se le llama, ¿no? Es decir, cómo, qué apoyo tienen por parte tanto de lo que pueda ser, no sé, instituciones financieras, multilaterales, o en fin, y apoyo institucional. ¿Qué hay en cuanto a eso? Mirá, son unos fondos franceses, FFEM, que están gestionados por el área de Dinavice del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, o sea, en realidad es un área del Ministerio de Ambiente, y iba a ser ejecutado por nosotros, por AGUAP. En el caso de lo que es el SNAP, ¿ustedes que van a tener alguna contraparte de ahí, de técnicos o de algún especialista? Sí, obviamente que los técnicos referentes del área del Sistema Nacional de Áreas Protegidas nos van a estar acompañando. Y además, una cosa que no dije, y pido la disculpa, es que además del relevamiento del índice, vamos a estar aplicando un relevamiento desarrollado por Vida Silvestre, que es para evaluar la parte desde el punto de vista de la conservación. Sí, hay indicadores bastante robustos en cuanto a ese tema, ¿no? Exacto, ya lo tienen utilizado en esa área también, entonces está bastante calibrado. Sí, tal cual. Lo otro que te quería preguntar es en cuanto a definir, bueno, por supuesto, ¿no? Fecha, lugar y hora, pero no, lo que te quería preguntar antes era a quién así iba dirigido, para después sí cerramos con la referencia de tiempo. Perfecto. Bueno, el foco está en los productores que estén dentro del área protegida o en el área adyacente, con una prioridad un poco para lo que son productores familiares o los más pequeños, que son los que, bueno, con este subsidio podrían empezar a acceder al beneficio de contar con nuestro apoyo. Y bueno, pero no quita que sea abierto a que todos se sumen al taller, porque bueno, ahí vamos a estar brindando y explicando bien cómo es que funcionamos y qué es lo que podemos aportar. O sea que el resto de los productores que quieran sumarse también lo pueden hacer por su cuenta, digamos. Sí, aparte, digo, cuando hablamos de cuenca, no solamente estamos hablando, ¿no?, del espejo de agua más grande, es decir, una cuenca engloba bastante más, ¿no? Santiago, decime el lugar, fecha y hora. Bueno, va a ser el martes 11, el próximo martes 11 a las 2 de la tarde en la Fomento de Rocha. Ahí está. La gente, si quiere tener algún dato más, ¿hay algún teléfono de referencia o algo? Como teléfono de referencia te puedo pasar el mío, 099-522-245, que yo voy a estar a cargo de toda la coordinación. Notable. Santiago, ¿algo más que quieras agregar y que yo no te haya preguntado? No, agradecerte mucho el contacto y la difusión, y bueno, esperamos a los que se quieran arrimar. Sin duda que sí, el tema lo merece. Santiago, las gracias por la información, y bueno, como sabes, estamos siempre a las órdenes. Perfecto, no, muchas gracias a ti, el agradecido soy yo. Un abrazo. Saludos.